Darien, por favor, mírame a los ojos. Sabes muy bien que te amo. Es por eso que decidí darte esta pulsera Ring. Representa nuestro amor. Pero no perdonaré que destrocen los sentimientos de una pobre niña. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. ¿Se encuentran bien? ¡Uy, me dolió! ¡Perdóname! Oye, ¿y la maestra? Nos han dicho que no va a venir, pero debemos estudiar nosotros solos. ¡Ay, si hubiera sabido! Hubiera desayunado un poco más. Kevin, por favor, préstamela. Pero es que... Déjame terminarla y te la regresaré. ¿Sí? Si tú lo dices, Molly. ¿Qué es eso? Es una pulsera Ring. ¿Qué? Serena, ¿me quieres decir que no conoces las pulseras Ring? ¿Una pro lucha Ring? Ay, eso no. Es inevitable. Hoy presentamos Un sueño en común. El amor renace. Estas son las famosas pulseras Ring. ¡Ah, qué bonitas! Oye, ¿y para qué sirven? Debes pedir un deseo, el que tú quieras. Luego se amarran en la muñeca y cuando se te caiga espontáneamente se te hará realidad. Están de moda por todo el país, ¿verdad? Sí. ¡Ay, es verdad! No me había dado cuenta que todos traían una. No sé, tal vez también me ponga una. Hay varios tipos de acuerdo al deseo que pidas. ¡Ah, lo olvidaba! Acaban de inaugurar una tienda aquí en la calle número 10. Los bordados, libros, los hilos y todo lo que necesites para hacer tu pulsera Ring se encontrarán en esa gran tienda, aparte de otras cosas. Además, las personas que compren cualquier objeto te adivinarán la suerte. Y si se la regalas a tu novio, se dice que el amor continuará por el resto de sus vidas. Así como Molly y yo. Entonces yo también. Entiende, ya no quiero que me sigas. Sabes muy bien que ya no siento amor por ti. No quiero repetirlo otra vez. ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¿Por qué? Tú me dijiste que íbamos a estar juntos para siempre. ¿Qué pasó con esos ánimos? ¿Te sucedió algo en la escuela? No, por supuesto que no, gracias. Entonces arriba esos ánimos. Y si tienes algún problema, sabes que puedes confiar en nosotras. Gracias, amigas, pero les aseguro que no me pasa nada. ¡Ah! ¡Es cierto! Muy pronto en la calle número 10 va a haber una tienda de... ¡Darien! Mi deseo fue escuchado. ¡Pude ver a Darien! ¡Espera! He estado buscando la causa de por qué me tratas así, pero no la encuentro. Dímelo. ¿Por qué me odias de esa manera tan cruel? ¿Qué te hice? Si no tengo una respuesta pronto, no podré estar tranquila. Por favor, quiero que me digas la razón. Es muy personal. Espero que me perdones. Nuestra familia y el príncipe diamante verterán vino de color rojo como sangre sobre el hermoso Tokio de cristal. Entonces yo contaminaré a la desagradable ciudad de Tokio con el poder maligno. El nuevo punto negativo será... Es ahí. La ciudad de Tokio es muy angustiante para mí. Quiero que te encargues de que la energía maligna sea absorbida rápidamente. ¡Sí, a la orden! Príncipe Diamante, quiero regresar pronto a su lado. Y me gustaría que me estrechara fuertemente. ¿Aquí es la llamada Casa Misanga? Es donde venden esas pulseras Ring. A lo mejor tu deseo se hará realidad. Ah, sí. Serena, ¿tú conoces la magia de la encarnación? ¿Trae felicidad? ¿Qué? Bueno, dicen que creer en la encarnación es muy importante. Y mientras sigas creyendo, eso hará que atraigas la buena fortuna. Eso lo aprendí de un libro, pero mientras sigas creyendo, creo que te sentirás mucho mejor con más ánimos. Sí, muchas gracias, Lita. Toma, esto es lo que necesitas para hacer una pulsera Ring que te ayudará a reconciliarte con tu novio. Gracias. Y por aquí está el salón. Sí, claro. Es que... Nosotras estaremos esperándote en aquel lugar. Buena suerte. Gracias. ¿Es la primera vez que vienes? ¡Serena! ¿Con qué has venido? Hola, Molly. ¿Kevin? ¿Son amigos? Entonces siéntate con ellos. ¡Qué bueno! Me había preocupado por verte tan triste esta mañana. Si quieres hacer esta pulsera, necesitas cortar 10 hilos de unos 90 centímetros de largo. Sí. Primero necesitas detener el hilo con cinta adhesiva. Después haz un 4. Esto deberás repetirlo 2 veces. Este, desde el medio... ¿Qué te parece si intentamos una técnica más fácil, eh? De los 6 hilos debes poner uno en forma del número 4 de izquierda a derecha. ¿Ves? Así es más fácil, ¿no crees? ¡No puedo! La primera vez cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí ha terminado la clase. Chicos, quiero que cuando lleguen a su casa lean el libro que les recomendé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, me da mucha flojera leer ese libro! ¿Te quedó claro? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Sí, nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Ole, ole, ole, ole, ole! ¡Uderin! Uderin, ¿cuál es tu plan? Los jóvenes que se pongan las pulseras Ring serán contaminados esta noche y luego ellos darán todo su poder negativo al soporte negativo. Está bien, no me decepciones. ¿Habrá acabado con la pulsera Ring? ¡Ah! ¡Está dormida! Yo también quiero que me haga una. Ella no sabe cómo hacerlas. Debe estar cansada. Es mejor que la dejemos sola, ¿no crees? Sí, tienes razón. Oh, Darien, Darien, ¿por qué? Darien. Finalmente estamos casados. Serena, ya no te dejaré ir. Darien. Serena. Soy feliz. ¡No! Escúchame, Darien. Debes alejarte de Serena Tsukino. ¿Quién eres? Si ustedes se unen, el mundo sufrirá un caos y le ocurrirá algo terrible a Serena Tsukino, es decir, la princesa Serenity. ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! Era un sueño. ¿Por qué soñé esto? Darien. ¡Darien! ¡Darien! ¿Pero qué escándalo? ¿No sabes qué hora es? Perdóname. Es que quiero preguntarte algo importante, Darien. Pero yo no tengo nada que decirte, así que vete de aquí. ¡Espera! ¿Tú también tuviste ese sueño tan extraño? ¿Un sueño? Me pregunto por qué Serena vino con Darien a estas horas de la noche. Primero debe terminar esta pulsera. Entiendo. Tú también tuviste ese sueño. Entonces estaba en lo cierto. Pero no te preocupes. ¿No crees que solamente sea un sueño? Tonta. ¿Acaso no sabes que puedes morir? Darien, te comportaste de esa manera para que nada me ocurriera, ¿verdad? Pero yo no creo en ese sueño. Yo también al principio no lo creía, pero todas las noches veía ese terrible sueño. Y después pensé que ese sueño no era ordinario. Es un sueño que predice lo que va a pasar en el futuro. No digas eso. No me importa morir si muero a tu lado, Darien. Serena, creo que lo mejor es no vernos. ¡Espera! ¡Darien, no digas eso! A mí no me importa si la Tierra se destruye completamente ni que yo me muera. Lo único que quiero es... Lo que quiero es estar a tu lado para siempre. ¡Darien, escúchame! ¡Darien, eso háblame! Es imposible. ¡Por favor! ¡Ábreme! Serena, ya se tardó demasiado. Sí. Mira, ya salió. Comenzó a emitir energía. ¡Es imposible! No puedo creer que... ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Luna, cuida de Rin. ¡Espera! ¡No puedo quitármela! ¡Ayúdennos! Chicas, está pasando algo horrible. ¿Qué fue lo que dijiste? Con que la nueva tienda de las pulseras Ring, ¿verdad? Voy para allá enseguida. ¡Artemis, vamos! ¡Sí, adelante! Serena. ¿Cómo lo sospeché? ¡Es aquí! ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¡Absorbe toda la energía maligna! ¡Oh, de Rin! ¡Eso no te lo permitiré! ¿Quién eres tú, Rin? Esas pulseras son para cumplir nuestros sueños. No dejaré que las controles. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¿Pero qué estás diciendo? A todos aquellos que interfieran en nuestros planes, les sucederá esto, Rin. ¡Pesadilla, Rin! Y esto es para que se cumpla tu deseo, Rin. Y sobre todo para aquellas que quieran tener éxito en el romance, Rin. ¡De Rin! Creo que... que esto te quedará bien porque no tienes novio. ¡Ay, qué descortesía la tuya! Para tu información, sí tengo novio. ¡Cuidado, Sailor Moon! ¡Cuidado! ¡Eres una debilucha! ¡Toma esto! ¡Uderring, Uderring, Uderring, Uderring, Uderring! ¿Quién eres tú, Ring? Las pulseras Ring son las esperanzas de aquellas hermosas niñas de corazones puros como el agua. No perdonaré que las utilicen para malos propósitos. Dijiste corazones puros. No me hagas reír. Ahora te daré tu merecido. ¡Triple relámpago! Esas te servirán para ti que necesitas reconciliarte con alguien. ¡Fulgor de agua de Mercurio! ¡Sailor Mercury! Creo que llegué a tiempo. Entonces les daré 4 Ring. Este para ti es el Victoria Ring que sirve para ganarle a tu rival en el amor. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ya estoy aquí! ¡Sailor Mars! Les daré mi técnica más poderosa. ¡Olympic Ring! ¡Centella relampagante de Júpiter! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Hemos llegado, chicas! ¡Demonios! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Luna, mira! ¡Es Esmeralda! Mis queridas Sailor Scout, quiero que me escuchen. Dentro de muy poco, la puerta del mundo de las tinieblas se abrirá en Tokio. Y después mandaremos toda la energía posible del cristal oscuro. El cristal de plata se convertirá en oscuro y, por último, todo el mundo será cubierto por el poder maligno y se destruirá. ¿Sailor Moon? Sí, dime. Todos sabemos que nuestra misión es proteger el presente y el futuro Tokio de Cristal, pero antes... creo que debemos superar todas esas dificultades que tenemos. Tienes razón, Tuxedo Mask. Sailor Scouts, debemos pelear juntos para derrotarlos. Adiós. Tuxedo Mask. Sailor Moon, no te quedes ahí como tonta. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Síguelo! No sé qué es lo que ocurrió, pero ustedes dos ya se reconciliaron, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Porque sus miradas han cambiado. ¡Vamos! ¡Alcánzalo! Las mujeres son más hermosas cuando han sufrido bastante. ¡Apresúrate! ¿Qué estás esperando? Sí, gracias, chicas. Serena, debes ser honesta, ¿no crees? Espero que se cumpla tu deseo. ¡Tú puedes, Serena! ¡Ah! Serena. Está bien. Probablemente el destino prohíba que nosotros nos unamos, pero... solo por ahora. Solo un momento. Serena. Darien.